de nada. Pero hay un montón de otros lugares. Hay que apelar al ingenio. Pero ¿sabes qué? Escucharlos a ellos. Y eso es lo que no hace el gobierno, no los escucha. Uh-huh. Porque ellos tienen soluciones para el problema, pero nadie le abre las puertas. Y desgraciadamente, el otro día, donde yo estuve presente y hablé, tampoco le abrieron las puertas a otros partidos políticos que se autodenominan progresistas, pero que también están en la línea de Ibarra, y centrales obreras, que también se autodeterminan progresistas y que tampoco estuvieron. Jorge Cercer, muchas gracias por haber venido hoy acá. Gracias a 33 entonces. Para platicar. Por el Partido Humanista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, recién estábamos hablando hace un segundito antes de salir al aire, mientras estaba la tanda, de cómo es que la clase política en la Argentina, así vale el término, clase política, dirigentes de la política, de los partidos políticos tradicionales en la Argentina, durante el año pasado se han reacomodado de manera tal de que algunos, cuando eran perseguidos por la calle durante el año 2000, fines del 2001 y principios del 2002, que se tenían que esconder entre los bares, hoy están recompuestos de tal manera y salen nuevamente en una posición casi así de fuerza, como lo hacían antes del 2001, ¿no? Y aparecen en los diarios dando sus opiniones y aparecen totalmente revitalizados en su poder político. Sí, en realidad han hecho un buen maquillaje de los mismos políticos de siempre. Uh-huh. Que bueno, nada, nos olvidamos a veces de las trayectorias, de lo que han hecho, de lo que han colaborado. Porque hay muchos que por ahí no fueron funcionarios, pero han colaborado, uh-huh. Han sido parte de todo un armado, ¿no? Que nos ha llevado a esta situación. Yo creo que, bueno, nada, es no. Hay una gran porción de la ciudadanía que no se olvida, pero desconfía también un poco en las propuestas, ¿no? Las alternativas. Yo no le encuentro mucho más explicación que eso a esta como dificultad, uh-huh. que nos encontramos. Que volvemos a confiar, volvemos a darle 4 años como un cheque en blanco a estos políticos tradicionales, que después hacen todo a espaldas nuestras, ¿no? O sea, uh-huh. hacen sus negocios y siempre dejan afuera a la mayoría de la población. Bueno, en el tema de la ciudad de Buenos Aires, nosotros veníamos trabajando bastante con el tema de las fábricas recuperadas, ¿no? Uh-huh. Y veíamos varias dificultades en ese sentido. Por un lado, lo que tenía que ver con, a veces, la judicialización del tema, ¿no? Sí. Y por otro lado, como un vacío ahí legal en cuanto a, dada determinada situación, como era la quiebra de una empresa, uh-huh. y la posibilidad o las ganas de que muchos de los trabajadores que participaban de esa empresa quieran seguirla llevando adelante, más allá de las situaciones económicas financieras que atravesaba, uh-huh. era como dificultoso, ¿no? Y se encajaban dentro de figuras legales que no exactamente estaban de acuerdo con la realidad del hecho. ¿Habría como que legislar en la ciudad de Buenos Aires algo referente al tema mucho más concreto dada la situación actual que se vive? Sí, mirá, nosotros llevamos adelante una propuesta justamente que la hemos transmitido a todos los trabajadores, no solo a los trabajadores que están en la situación de fábricas quebradas, o que han quebrado o que están en ese trámite, sino también a todos los trabajadores en general y más que nada a las APYMES, que son las, uh-huh. las más castigadas por un, y que son las que mantienen el sistema económico, en definitiva. Nosotros la propuesta es la propiedad participada de los trabajadores. Nosotros necesitamos leyes que apoyen este tipo de propuesta, que tiene que ver con la gestión del trabajo. O sea, necesitamos cambiar la relación entre capital y trabajo. Uh-huh. Necesitamos que el capital dejar de vivir esta dictadura del capital y pasar a una cosa más equiparadora. O sea, esta redistribución de las riquezas, que también podemos llegar a meternos en ese tema. Esta equiparación la proponemos de la siguiente manera. Proponemos que los trabajadores tengan la gestión de la empresa, o sea, las decisiones y la gestión compartida con el capital. ¿Por qué? Porque creemos que, bueno, en juego está su vida, su futuro. O sea, el trabajador tiene mucho más que perder que el que pone el capital. Uh-huh. En este caso son unos papeles, unos cuantos papeles o muchos papeles, pero en el otro caso el futuro de sus hijos, el futuro de su familia y todas las connotaciones sociales que tiene el tema. Creemos que, bueno, llegando a esta cogestión entre el capital y el trabajador, vamos a poder permitir, y es una cosa muy importante, la reinversión de la ganancia. Necesitamos que esa ganancia sea reinvertida en nuevas fuentes de trabajo o en la mejora o mejoramiento o que sea grande la empresa o el microemprendimiento. Entonces, creemos que eso es una solución. La hemos llevado a muchos trabajadores, han sido aceptadas en alguna manera y es una lucha que recién comienza. Y creemos que para todo eso necesitamos una legislación uh-huh. que cuide a las empresas que trabajan en este sistema, que den posibilidades de un crédito blando, un crédito sin interés. Nosotros proponemos una banca sin interés para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, necesitamos una banca sin interés para aquellas personas que tengan necesidad de adquirir su primera vivienda y todos los que son microemprendimientos para poder generar el primer trabajo. Y aparte también para las pymes, una serie de créditos que tienen que ser muy blandos, uh-huh. cuestión que puedan salir de la situación en que están y puedan dar empleo real, y no esto que están inventando a nivel nacional, que están ocupando gente, que son con subsidios o subocupados, y entonces los índices de desocupación bajan, pero es totalmente mentira. Claro. Entonces, nada, yo creo que tenemos que ir a lo más concreto y lo más real, que es la gente hay que ocuparla y tiene que generar su propio empleo y tiene que ser parte de esa dirección. Tomar en sus manos un poco, o sea, en definitiva el mensaje es que el ciudadano tenga en sus manos la posibilidad de conseguir su trabajo, de poder decidir sobre qué hacer con la ciudad, de poder decidir, de poder controlar la policía y los jueces, vos hablabas de la parte judicial. Si no elegimos a los jueces de manera uh-huh. directa, vamos a tener estos problemas que existen hoy. Necesitamos elegir a los jueces de manera directa, necesitamos elegir al comisario, como el sistema canadiense, que es por puntaje. Ya existe en el mundo, no es que hay algo, no es una autoridad. ¿Y por qué no se hace? Porque por falta de presupuesto, ¿cuál es el tema? Decisión política. Mm. Acá la cosa es decisión política. Presupuesto en la ciudad, por favor. Es la ciudad que tiene mayor cantidad de dinero. Y no está mal distribuido. Hay un 28% para educación, hay un 23% para salud. O sea, está muy bien distribuido. El problema es que la burocracia que existe y la decisión política de seguir con los negocios personales de algunos políticos es increíble, pero uno, o sea, tiene que ir a ver lo que sucede, por ejemplo, en la legislatura. Uh-huh. Es un negocio, o sea, la gente, van a hacer sus negocios, propios negocios. Entonces, yo creo que es una decisión política de cambiar las cosas, de decir, acá esto es así, así, y hay que cambiarlo. Y se destraba todo porque hay presupuestos, por ejemplo, en el área social hay mucho dinero uh-huh. destinado a subsidios para gente que está en la calle, como para que pueda alquilarse una pieza en un hotel o una pieza o un departamento. Hay subsidios para los que no, hay créditos para la vivienda, pero todo eso está trabado porque hay una decisión política de trabar las cosas. ¿Qué hacen en épocas electorales? Largan un poquito, largan esto, el puntero político, uh-huh. Y las cosas van, y la gente va entrando en una cree que, bueno, cuando suma este yo lo voto, y después lo vuelven a traicionar. ¿Y ese dinero dónde queda? Ese dinero ahí es muy simple, el presupuesto está pautado año a año, entonces esa partida está, cuando no se usa, uh-huh. vuelve. El problema es que no sabemos a dónde vuelve. Claro. Y entonces porque no se ejecutó. No se ejecutó. Por ejemplo, tenés 18 millones en un tema. No se ejecuta, entonces vuelve la partida. Vuelven 12, 13 millones. Uh-huh. Esos 12, 13 millones después van a tapar agujeros negros que les quedaron en otros baches. En una burocracia, esto es una pirámide, ¿no? Acá no tenemos imágenes, pues se los tengo que explicar, pues yo lo hago con las manos, ¿no? Pero es una pirámide donde, bueno, hay un presupuesto que va cayendo, entre esa pirámide va llegando y abajo no llega, monedas llegan. Uh-huh. Y se va quedando entre medio de toda esa burocracia, hay subsecretarías de esto, hay muchos funcionarios que va haciendo sus pequeños negocios. Entonces, por ahí una lapicera a la Ciudad de Buenos Aires le sale 10 pesos, y una lapicera sale centavos. Comprada en cantidad, como tendría que como compra la ciudad. Entonces, todo eso porque uno se dio con 10, con 20, con 5, con 3, y ahí vamos quedándonos. O sea, es difícil de expresarlo y de contarlo en pocas palabras, pero realmente es todo un juego burocrático que, bueno, ahí va todo ese presupuesto. Increíble, la Ciudad de Buenos Aires recauda mucho dinero. Uh-huh. Se podría solucionar el tema de vivienda. El problema habitacional, que es grave, que hay más de 180.000 personas sin vivienda, y no es que falta espacio, falta decisión. El espacio está, se podrían construir. O sea, es una decisión política. que Ibarra pudo haber tomado y no tomó, o por, que nunca quiso por, tomar. Por supuesto, no solo Ibarra, los anteriores. O sea, esto es una decisión que Ibarra, como otros jefes de gobierno, ellos hacen, bueno, tienen su parte y van haciendo sus acuerdos con una facción, con la otra, pero siempre son poderes pequeños, de pocas personas con mucho dinero, que van armando sus negocios y sus formas de quedarse en el poder. Uh-huh. Y los miles de personas que estamos alrededor las vamos mirando, pues, pasar. Es así. En el tema que vos decías de la... de la policía o de la justicia en la ciudad de Buenos Aires, también habría hay como que tomar la decisión política, pero meterse con poderes ahí, como tener esa decisión política tiene que ser tal de meterse con la policía, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, la policía, no queremos la policía federal. Nosotros proponemos una policía municipal propia, con que tenga, porque acá el tema es el cómo están formados, cómo está formada la policía. El cartelito que dice al servicio de la comunidad, eso hay que hacerlo realidad. O sea, pero ¿qué? ¿Cómo es? Es con prevención. Y la prevención no significa más armas, más chalecos de bala, más autos en la calle. No significa la prevención eso. Eso significa primero una política social que dé trabajo, que dé futuro a la gente. Claro. Necesitamos tener futuro, necesitamos abrirle el futuro a la gente. Con eso, y una policía municipal que esté para servir y que esté realmente para prevenir todo lo que tiene que ver con el delito, y no solo con el delito, hay muchas otras cosas. Lo que pasa es que hoy está en los medios de comunicación instalado el tema de que pero no nos vamos a engañar que nos roban hace mucho tiempo en la calle, o sea, y cada vez va a ser mayor, claro. Si están parados, bueno, volvemos al mismo tema. Son negocios, sabemos que la policía tiene sus cosas. Obviamente. No, pero es como interesante la posibilidad también de construir una institución nueva, dada en el estado en que se encuentra la institución. Por supuesto. ¿No? Está todo el tiempo ahí en debate el tema de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? Por... Y bueno, distintas administraciones intentan, o se supone que intentan, hacer purgas dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Cada vez que asume uno, hay que cambiar la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay que poner la policía de la provincia de Buenos Aires. Se toman algunas medidas, pero nunca cambia la estructura de la provincia. Cambian a la gente de la esquina. Claro. Pero ese no es el problema. Claro, la cambiás, pero no la podés cambiar, o creas una nueva. Exacto, tenemos la posibilidad, justamente tenemos la posibilidad, porque en la ciudad de Buenos Aires también está aprobado el tema de la descentralización, que no lo quieren tocar, se hacen los burros, miran para otro lado, porque el tema está ahí. Si nosotros logramos descentralizar el poder y lo vamos dividiendo en comunes, y cada vecino tiene acceso más sencillo y más cerca a su policía, a su juez de paz, al legislador que lo representa, porque acá no se trata de tener menos legisladores para achicar el presupuesto, acá se trata de tener... El presupuesto está y hay muchísimo presupuesto, es quizás equiparar las dietas con los diputados, como nosotros hemos propuesto en la legislatura, pero tiene que ver con mayor representatividad. Dinero, no pasa, claro, ahí no está el dinero. Ahí no está el dinero. Son 60 millones lo que se gasta en la legislatura, mal gastado, porque no sirven absolutamente para nada, porque hay... O sea, después el Ejecutivo no hace nada, no cumple su función para lo que es, y hay que ejecutar esas leyes que salen de la legislatura. Entonces, nada, hay un lío bastante grave de representatividad, de democracia. O sea, es una democracia formal. Claro. Definitivo. O sea, estamos hablando de al punto más más profundo. Acá hay un problema de que la democracia es formal, no es una democracia real. ¿Por qué le digo esto? Porque si hubiera representación de las minorías, si hubiera mayor representatividad, si hubiera división de poderes, la ciudad no tiene justicia propia, por ejemplo. O sea, todavía no hay tribunales de justicia propia. Entonces, hay un ejecutivo y hay un legislativo que se entromete, que no se... O sea, es un desastre. Entonces, no hay división de poderes, no hay independencia. O sea, estamos bastante complicados. Esto, estamos hablando de la ciudad. Un modelo nacional, por supuesto. Y una de las ciudades más ricas. Y la ciudad más, claro, por supuesto. Pablo, te agradecemos mucho que te hayas venido esta mañana acá a Vinilo 33. Gracias a ustedes. Estuvo Pablo Ernesto Alese, que es candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Humanista. Naturalmente porque... Bueno, como toda campaña, ¿no es cierto? Hay una lucha política, hay una confrontación muy clara de orientaciones políticas, y bueno, dentro de ese terreno el Partido Obrero está batallando con dos grandes objetivos en la campaña, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno, hacer un señalamiento y una caracterización de en qué consiste, ¿no es cierto?, esta polarización, esta lucha de dos grandes fracciones capitalistas entre un Macri y un Ibarra por el otro lado, y en esa clarificación, en esa lucha, defender el lugar que ya ha conquistado el Partido Obrero en la legislatura, a través de la banca que hoy ocupa Jorge Altamira, y que, bueno, espero poder continuar yo cuando en diciembre Jorge termine el mandato, y bueno, lo veremos el 24 de agosto, revalidar ese lugar, y si es posible, naturalmente, incorporar otros legisladores del Partido Obrero a la legislatura de la ciudad. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para la legislatura? ¿Hacer qué en la legislatura? Bueno, ya hicimos mucho en la legislatura. El Partido Obrero ha sido casi un vocero natural de muchos reclamos de los trabajadores de la ciudad, de los trabajadores del subte, de los vecinos que luchan en la ciudad por una vivienda. Y esto lo hemos canalizado a través de iniciativas, resoluciones, proyectos de ley. Uh-huh. Probablemente el caso que adquirió mayor notoriedad fue el proyecto que presentó Jorge Altamira allá por octubre del 2001 para restituir la jornada de 6 horas en el subte. Este proyecto, bueno, durante mucho tiempo fue claramente cajoneado, bloqueado dentro de las comisiones de la legislatura. Finalmente, en un momento, los trabajadores del subte hicieron suyo el proyecto, iniciaron un plan de movilización, un plan de lucha, una gran presión sobre la legislatura, y el Partido Obrero logró, hace exactamente un año, uh-huh, que el proyecto de Altamira finalmente fuera votado por amplia mayoría en la legislatura. Luego Aníbal Ibarra lo vetó. Conocemos los detalles de ese veto y sabemos que el grupo económico, el monopolio Benito Roggio, hizo una brutal presión para que actuara ese veto. Por eso queremos que realmente entre Ibarra y Macri no hay mal menor, sino que se expresan dos fracciones de intereses inmobiliarios, contratistas. Macri con su familia por un lado, y detrás de Ibarra los Roggio, los monopolios inmobiliarios que ya bajo su gestión han avanzado mucho en la privatización de la ciudad, uh-huh, de su suelo urbano, de su espacio público. El Partido Obrero luchó por la efectivización de los trabajadores del Teatro Colón, logrando que más de 300 artistas contratados pasaran a trabajar en su planta. Peleamos y logramos parar el despido de un sector importante de los pasantes, que trabajan, jóvenes que trabajan precarizados en el gobierno de la ciudad. Paramos desalojos, hemos organizado cooperativas de vivienda que hoy están luchando por darle una salida a muchos compañeros que viven en condiciones precarias, y la banca de la legislatura es un vocero, es un instrumento de todos esos movimientos de lucha que ya se han desenvuelto en la ciudad y que naturalmente pretendemos potenciar en un periodo próximo. Uh-huh. ¿En qué momento crees que está la política en la ciudad de Buenos Aires? Decíamos recién, ¿no?, que no, por ejemplo, no hay candidatos del Partido Justicialista fuerte, o no hay candidato de la Unión Cívica Radical fuerte también, los dos partidos políticos tradicionales de la Argentina, ¿no? Claro, tu observación es muy aguda, porque explica la fragilidad que efectivamente se abre detrás de la aparente fortaleza de un Ibarra o de un Macri. Uh-huh. Fíjate vos que las encuestas, desde hace ya creo que meses, han estabilizado a Macri y a Ibarra en un 30-35%, pero sumando entre los dos no más del 60-65% de los votos. Uh-huh. Se habla de una elección polarizada, pero la polarización no crece. Claro, es baja. Y el motivo fundamental es que son dos candidaturas armadas con los saldos y retazos de la alianza, del peronismo, del frepacismo, uh-huh, es decir, de toda la experiencia política. Con partidos dirigentes de Aldebarra. Claro, que el propio pueblo de la ciudad, ¿no es cierto?, rechazó en su gesta de diciembre del 2001. Esta fragilidad, naturalmente, que se observa en el proceso electoral. Y naturalmente que en este cuadro existe un interés y existe una tensión que hoy estamos observando en las mesas que coloca el Partido Obrero en la calle, en su actividad, despertando evidentemente la atención de muchos vecinos, de muchos trabajadores, que tienen una profunda insatisfacción no solo con el privatizador Macri, sino también naturalmente con una experiencia de gobierno de Aníbal Ibarra, que ha significado congelamiento salarial para los médicos, para los maestros, que ha significado desalojos masivos como en el caso del Padelay, claro, que ha frustrado la lucha que llevaron adelante y que llevan adelante, ¿no es cierto?, los trabajadores de la fábrica Bruckmann. En fin, estas dos experiencias evidentemente están causando un impacto en el pueblo de la ciudad, y es en ese cuadro que el Partido Obrero apuesta naturalmente a hacer una elección que le permita defender la posición conquistada y acrecentarla en la legislatura. Recién hablabas de Bruckmann, y Marina de Palermo, que nos llamaba, decía cuánto, qué van a hacer para que se trate en la legislatura la expropiación de Bruckmann, que, bueno, hay un proyecto ahí tratándose, pero que no termina como de ser aprobado, ¿no? Claro, es lo que ocurre. Sí, efectivamente, hay un proyecto. Bueno, Altamira había presentado un proyecto a comienzos del año pasado. Este proyecto tuvo diferentes vaivenes. La Comisión de Desarrollo Económico varias veces comenzó a tratarlo, sí, y luego interrumpió su tratamiento. Bueno, y a comienzos de este año, y como resultado de una presión importante de los trabajadores, movilizaciones que desarrolló el movimiento de Bruckmann junto con el Bloque Piquetero Nacional, con la Asamblea Nacional de Trabajadores, como resultado de todo esto se logró un proyecto de compromiso que establecía una expropiación parcial. Uh-huh. Se apropiaban las máquinas, ¿no? Claro, los trabajadores formaban una cooperativa, sí, se apropiaban las máquinas y se establecía una ocupación temporaria por dos años del inmueble, ¿no es cierto?, del predio. Como tienen otras cooperativas, ¿no? Efectivamente. Las recuperadas en los últimos, claro, años. Efectivamente. El problema es el siguiente. Tanto el gobierno de Kirchner... ¿Están pagando? ¿Cómo? Las obreras de Bruckmann están pagando por haber hecho... Porque nosotros hablábamos varias veces con ellas y nos decían un poco eso. Están pagando el haber hecho, por un lado, muchas movilizaciones, estar mucho, digamos, en el debate, y por otro lado, haber planteado también un proyecto de expropiación diferente. ¿Están pagando un poco eso ahora? ¿Por eso no sale un proyecto cooperativa? No, yo creo que el problema es otro. El problema que se plantea acá es el siguiente. La patronal de Bruckmann, sí, que abandonó la fábrica, ¿no es cierto?, y que los trabajadores debieron ocupar para poder seguir trabajando, casi en circunstancias en las cuales los Bruckmann le dieron la llave a los trabajadores, le dijeron, háganse cargo ustedes porque nosotros nos vamos. Meses después, cuando vieron que con la devaluación de la moneda podía llegar a retomar la fábrica rentablemente, iniciaron una presión tremenda para retomar la fábrica. Entonces, ¿qué ocurre? En otros proyectos de ley, las patronales de alguna manera aceptaron o ejercieron una resistencia menor a la expropiación, inclusive porque las expropiaciones son con pago. Y cuando son ocupaciones temporarias, están rentando a la convocatoria de acreedores o al viejo patrón con un dinero. Pero en este caso, la patronal de Bruckmann quería retomar la fábrica. Y entonces algunos diputados, o muchos diputados, que son muy enérgicos y se llenan la boca con el movimiento de las fábricas recuperadas, cuando del otro lado hay una patronal que está dispuesta a ser remunerada con una expropiación, en el caso de Bruckmann, cuando así había que ir firmemente, enérgicamente contra un vaciador, arrugaron, para decirlo claramente, y están arrugando. Ajá. La remuneración esta que reciben los expropietarios, ¿quién la paga? El Estado de la ciudad, es decir, esto hay que revelarlo, es decir, esto es así. Claro. A veces... en realidad, en la mayoría de los casos, como son fábricas que están en convocatoria o en quiebra, naturalmente que hay un proceso concursal, ¿no es cierto? Una quiebra que es la que toma esos recursos. Pero es el Estado de la ciudad que lo coloca. Naturalmente que nosotros no compartimos ese punto de vista, porque el problema no es rescatar una patronal quebrada, sino que de lo que se trata es de rescatar al trabajador que ha decidido recuperar una fuente de trabajo y que necesita, por ejemplo, crédito para capital de trabajo en estas fábricas. Te tomo un ejemplo por el cual también hemos peleado en la legislatura y por el cual hemos logrado una expropiación parcial, que es Grisinópolis. Sí. En Grisinópolis hay una ocupación temporaria, se está rentando a una convocatoria de acreedores, se le está pagando un alquiler, pero los compañeros de Grisinópolis están padeciendo enormes dificultades de capital de trabajo para llevar adelante su proyecto. Claro, lo mismo ha pasado con Shellco, que así hablamos es, con la gente por supuesto. De Shellco, y que estaban muy preocupados porque iban a hacer una fiesta, iban a hacer un festejo por el año de la ocupación, ¿no? Y a la vez estaban pensando en que les quedaba solamente un año más, ¿no? En este periodo que decían. Y no, y terminaron, no sé si la terminaron haciendo, pero estaban ahí, creo que no la iban a hacer la fiesta porque ya estaban muy preocupados diciendo que no iban a poder juntar el dinero que necesitaban una vez que se le acabe el periodo este de 2 años. Claro, este es el caso. Estaban ahí como en una situación media conflictiva, ¿no? Claro. Altamira ha acompañado con su voto todas estas salidas de expropiación parcial en la medida que naturalmente permitían que los trabajadores continuaran ejerciendo su gestión obrera. Sí. Pero siempre hemos señalado estas graves limitaciones de estos procesos expropiatorios. En el caso de Brugman, lo que se requería era una acción enérgica contra una patronal que había vaciado la fábrica y que no quería renunciar a ella. Y es por ese motivo que la expropiación no avanza. No son los trabajadores los que tienen la culpa de ningún punto de vista. Ellos han llevado adelante una lucha y han aceptado, como lo están haciendo ahora, están aceptando un compromiso parcial. No, yo decía que Celia Martínez misma, ella decía en un momento, nos decía como que estaban pagando una culpa por haber luchado en la calle. No comparto ese punto de vista porque sería realizar un balance muy negativo de la lucha de Brugman. Parece que hay una cuestión económica fuerte por abajo ahí. Llegar a esa conclusión sería pensar que entonces ante una lucha similar deberíamos adoptar posiciones más condescendientes. Sí. No se trata de eso. Los compañeros de Brugman, durante todo un periodo, la banca del Partido Obrero siempre lo sostuvo así, estábamos dispuestos, inclusive a un compromiso de naturaleza parcial, para que prosperara la gestión obrera. No quieren hacer prosperar la gestión obrera, y hoy, contestando a la oyente, ¿no es cierto?, el proyecto está parado por orden de Kirchner y de Ibarra. No quieren expropiar Brugman, están a la espera de una salida judicial en el proceso concursal, en la convocatoria de acreedores. Salida que, por cierto, es muy incierta, porque la justicia la puede prorrogar indefinidamente. Naturalmente que vamos a... ¿Juegan tanto con Brugman desde el gobierno? No, por este motivo, porque no quieren sentar el precedente de ir a una expropiación contra la manifiesta voluntad del dueño. Una cosa es ir y decirle a un dueño: bueno, mira, vos ya que estás quebrado, no te interesa la fábrica, bueno, te pago, te doy dinero, te alquilo el inmueble, te pago las máquinas, etcétera. Y el otro dice, bueno, fenómeno. Otra cosa es cuando el otro se opone. Entonces, ahí se ve si el Estado realmente quiere ir contra un vaciador o si finalmente va a aceptar los términos de aquel y, por lo tanto, va a frustrar el reclamo de los obreros. Hay que seguir batallando por la expropiación de Brugman y naturalmente que hay que hacerlo, y tomando en cuenta lo que va a ocurrir el 24 de agosto, votando legisladores que van a defender una orientación consecuente. Si el oyente vota a los diputados o a los legisladores de Ibarra, es decir, de Kirchner, vamos a ir a un empantanamiento de la lucha de Brugman, se los digo con toda claridad. Es decir, este es el problema político que hoy se plantea de cara a la legislatura. No podemos votar a los legisladores que van a seguir bloqueando el proyecto de Brugman. ¿Cómo es la cuestión un poco más en general, digamos, de la ciudad de Buenos Aires en lo que tiene que ver con otros temas como la atención de la salud o de la educación? Bueno, el problema de la salud, ustedes saben que hay un colapso sanitario en la ciudad, que no es el resultado, ¿no es cierto?, como a veces dice el gobierno, tanto le gusta decir a Ibarra y a Macri también, porque vienen los bonaerenses a atenderse en la capital. Sí. Esto siempre fue así. Y por otra parte, también los bonaerenses, cuando vienen a la capital, trabajan y consumen en ella, pagan impuestos que recoge la capital. Eso no tiene ninguna importancia. Siempre de La Matanza tenés 2 hospitales para 1.200.000 personas. Por supuesto que hay un vaciamiento hospitalario en la provincia de Buenos Aires también, pero el problema fundamental acá es el siguiente. La política de vaciamiento sanitario persigue el objetivo deliberado de favorecer una orientación privatizadora de la salud, tanto en el plano del desarrollo de prepagas de toda índole, como en el plano del propio hospital público, creando servicios arancelados, dándole lugar a las cooperativas, a las cooperadoras, fundaciones, etc. El gobierno de la ciudad practica una orientación muy, muy falaz en el tema de salud, que consiste en esa llamada prioridad que se le da a los centros de atención primaria respecto de los hospitales. Sí. Entonces dicen lo siguiente: nosotros no estamos en la atención médica, en la cura, sino que estamos en la prevención y colocamos centros de atención primaria. ¿Cuál es la falacia? En una población con enfermedades crónicas, con un cuadro de desnutrición infantil manifiesta, con endemias, como es la población de un país desolado como la Argentina, cuando vos desarrollás centros de atención primaria, sí, si son verdaderos centros de atención primaria, aumentan las derivaciones al hospital. Y por lo tanto necesitas desenvolver más hospitales. Este fue el argumento que yo desenvolví en defensa de la creación de un hospital en Lugano. Uh-huh. Juliana Marino, otros, Clori Yelicic, ¿no es cierto?, aliada ahora de Izquierda Unida en la provincia de Buenos Aires, sostenía, ¿no es cierto?, este planteo de ajuste disfrazado, consistente en que tenemos que priorizar las salas de atención primaria. Lo que ellos llaman salas de atención primaria son centros de atención basura, donde el enfermo va y tratan no de canalizarlo y derivarlo al hospital, sino de expulsarlo del sistema sanitario con una terapia, ¿no es cierto?, de emergencia, superficial, tratando de evitar, ¿no es cierto?, el crecimiento la de la llegada al hospital. Nosotros propugnamos, naturalmente, que se desarrollen los centros de atención primaria como peldaño de una derivación y de un reforzamiento del sistema hospitalario, que requiere titularizar enfermeras, titularizar médicos, un incremento sustantivo del propio presupuesto de salud. Quiero decirte que del año 2002 al año 2003, en términos reales, el presupuesto de salud cayó un 18% en la ciudad. Uh-huh. Es decir, hay un ajuste. Uh-huh. Ibarra se vanagloria por la televisión de que no pagó con bonos, cerró las cuentas a costa de ajustes, ¿no es cierto?, de ajustes en estos planos. Y entonces, desde este punto de vista, es que vemos la necesidad de una política de salida, ¿no es cierto?, a este vaciamiento sanitario. Por supuesto que esto debería complementarse también con una acción drástica contra los monopolios farmacéuticos. Ya hemos planteado en la legislatura la necesidad de crear un laboratorio de la ciudad que encare integralmente, uh-huh, ¿no es cierto?, la producción de medicamentos. La importancia de que todas las licitaciones y las compras en los hospitales sean auditadas por comisiones electas de trabajadores. Porque los sobreprecios, ¿no es cierto?, que pagan la casta de funcionarios, también es un factor, ¿no es cierto?, de vaciamiento del propio presupuesto. Esto es, digamos, en grandes líneas, como vemos el tema salud. Uh-huh. Marcelo, y desde tu perspectiva y desde la perspectiva del Partido Obrero, digamos, a ver, es siempre una pregunta así que se suele hacer sobre las izquierdas, sí, ¿no? Pero van a tratar de avanzar un poquito más. ¿Cuáles son las dificultades en las construcciones políticas que encuentran los partidos de izquierda? No digo en el sentido de únanse todos los partidos de izquierda, porque digamos tienen sus proyectos diferentes, ¿no? Pero ¿cuáles son las construcciones que imposibilitan un crecimiento considerable, digamos, de los partidos de izquierda en la Argentina o en la ciudad? Mira, yo creo que en el plano de la izquierda se están tejiendo dos variantes de unidad. Sí. Hay una unidad que se está desarrollando sobre la base de un principio de lucha y de independencia política respecto al gobierno. Mm. Ejemplos de esta unidad: la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que se hizo en la cancha de Lanús, uh-huh, hace unas 3 semanas, donde participó gran parte de todo el movimiento de desocupados del país, por lo menos todo lo que se conoce como el bloque que es independiente del gobierno, comisiones gremiales internas, fábricas recuperadas, inclusive la FUBA también, y que votó no solo un programa de lucha, sino fundamentalmente un programa de independencia y de delimitación política respecto del gobierno de Kirchner. Mm. Y esto tiene mucha importancia, porque nosotros tenemos que ver lo siguiente. En la Argentina hubo una gran reacción popular frente al derrumbe de un régimen, sí, en diciembre del 2001. Se desarrolló un gran movimiento de asambleas populares, de fábricas recuperadas, los movimientos desocupados, que lucharon por darle una orientación y una alternativa de transformación social al país. Mm. Bueno, esa orientación transitoriamente, por lo menos durante todo un periodo, fue frustrada o fue desviada por el operativo electoral que armó Duhalde. Uh-huh. Y hoy tenemos un gobierno cuyos integrantes, si uno analiza el gabinete, ¿no es cierto?, de Kirchner, es la encarnación de la vieja política. Sí. Aníbal Fernández, funcionario dualdista en Quilmes y menemista también. Alberto Fernández, funcionario de Menem y de Cavallo. Es decir, la vieja política reciclada, pero que como tiene que vérselas con un país que protagonizó la rebelión popular, necesita travestir esa orientación política con visos de progresismo, con otro discurso. Entonces tenemos un gobierno que sanciona la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, pero está viendo cómo cuelga a sus tropas de los mayores criminales de guerra del mundo, es decir, del ejército de Bush en Irak. Uh-huh. Tenemos un gobierno que mete preso a María Julia Alzogaray, la reina de las privatizadas, y al mismo tiempo está viendo cómo aumenta las tarifas de las empresas privatizadas. Hay un proceso muy complejo de gatopardismo político ante el cual es fundamental que la izquierda se delimite y establezca una independencia. Yendo a lo que te decía, esta Asamblea Nacional de Trabajadores estableció esa independencia y también algunos frentes que incluso en el plano electoral se están formando, como el Frente de Trabajadores y de la Izquierda del Chaco, que el Partido Obrero ha constituido con el Movimiento Territorial de Liberación, con un sector del Partido Comunista, con el Movimiento de Trabajadores Desocupados del Chaco. Es decir, ahí vemos la izquierda que en un terreno de lucha y de independencia del gobierno se está estructurando unitariamente. Ahora, hay otra izquierda que no se delimita de este operativo político gatopardista y que por el contrario está buscando un lugar bajo el alero de este carnaval kirchnerista. Uh-huh. Izquierda Unida, ustedes saben que Ibarra, ¿no es cierto?, está con Kirchner, ¿no es cierto?, muy claramente, y él es el representante de esta orientación gatopardista en la ciudad. Ibarra tiene como primer candidato a legislador en la capital federal a Norberto Laporta del Partido Socialista, partido que iba a apoyar a Kirchner en la segunda vuelta, partido que naturalmente es un partido de gobierno dentro de la administración Ibarra. Bueno, muy bien. Izquierda Unida, que formalmente en la capital federal está en contra de Ibarra y de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires va a elecciones con el partido de Laporta, es decir, va a elecciones con Ibarra. Dentro de este lado del Riachuelo, con Ibarra y con Kirchner. Del otro lado, formalmente no. Pero es evidente que hay una orientación de adaptación al gobierno y esta es hoy la clara divisoria de aguas en la izquierda. Ustedes se dan cuenta, para agregar un punto importante, nosotros acá tenemos que discutir, que el trámite de la sanción de la nulidad del punto final de audiencia de vida, bueno, vino surcado por un claro acuerdo con todo el Partido Justicialista. Mm. Zamora mismo lo denunció, y en este punto reconozco la justeza de su posición, cuando hizo esta denuncia en el Congreso. Naturalmente que yo me solidarizo, considero que evidentemente la nulidad de la ley de impunidad es un reclamo popular. Obviamente. Pero era necesario denunciar ese día que para el gobierno de Kirchner esa nulidad no era más que una fuga para adelante con el objeto de impedir las extradiciones. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Si no se da la nulidad, sí, el gobierno tiene que dar curso a las extradiciones. Sí. Si no se sancionaba esta nulidad, no había ningún argumento por el cual el gobierno no pudiera evitar la extradición y el encarcelamiento de los militares involucrados. La nulidad, ahora el gobierno puede pretextar formalmente que van a ser juzgados en la Argentina. En Argentina, sí. Hecho de muy dudosa factibilidad, por otra parte. Sí. Naturalmente que la nulidad es un reclamo popular. Sí, justo. Pero era importante denunciar esta maniobra. Y sin embargo vimos a Patricia Walsh solazándose por la transversalidad de una votación donde los mismos partidos y diputados que estuvieron con el punto final de la audiencia de vida se colocaron en este terreno. Igual también era una oposición difícil, ¿no? Porque Walsh también llevaba su proyecto desde hace mucho tiempo. Pero bajó un punto fundamental de ese proyecto, los indultos. Sí. Los indultos. El Partido Justicialista solo aceptó votar el proyecto cuando se bajaron los indultos. Esto debía ser denunciado con independencia del voto final. Mm. No estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo la posición política, la delimitación. hay una izquierda que no se delimita del gatopardismo kirchnerista. Y hay una izquierda que está construyendo unidad en un terreno de independencia política respecto del gobierno. Ese es el Partido Obrero. Por eso, las diferencias políticas, digamos, la presentación de Izquierda Unida por un lado, del Partido Obrero por el otro, no obedece a rencillas mezquinas o a discusiones tortuosas por los puestos, sino que en definitiva tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta clarificación política que naturalmente es importante que tratemos de destacar. Marcelo, te agradecemos mucho que te hayas venido esta mañana acá a Vinilo 33, entonces. No, yo les agradezco a ustedes, ha sido una gran oportunidad para poder explicar en definitiva nuestras posiciones políticas con bastante amplitud. Muchas gracias. ¿Eh? Izquierda Unida, y también para estas elecciones se va a presentar como candidato a diputado nacional en la alianza que hizo Izquierda Unida con el Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bien. ¿Por qué no se pudo hacer la alianza en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires? Hubo algunas dificultades en algunos lugares, ¿no? No, bueno, pero se hizo en más de 100 municipios, se logró la unidad en el distrito más importante del país, que abarca a 14 millones de habitantes, el padrón más alto que hay, son 9 millones y medio, o sea que no. Las elecciones más importantes son de la provincia de Buenos Aires y no de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso digo, porque... ¿En cuanto a números? En cuanto a los números, en cuanto a la riqueza del país, en cuanto a la cantidad de gente que va a votar, en cuanto a los desafíos políticos que están planteados, porque ahí está el mayor... electorado, el mayor producto bruto interno. Imagínense que la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de un producto bruto, de un presupuesto de 3.000 millones de pesos, uh-huh. y la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 11.000 millones de pesos. Y hay 3.5 millones de electores versus 2.5 millones. Bueno, lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires es la vidriera política, pero en la provincia hay que empezar a desentrañar las mafias del PJ que vienen gobernando durante 16 años. O sea, daría la impresión de que Felipe Solá ha tendido a que se conozca más lo de la Ciudad de Buenos Aires y poco lo de la provincia, porque, bueno, no tiene mucho que mostrar, habida cuenta que van en sus listas personajes mafiosos, represores, cómplices de la dictadura, como el caso de Rucao, o corruptos como la mujer de Barrio Nuevo, Atanasov, que dijo que había que limpiar el puente Pueyrredón previo a las muertes de Santillán y Costec y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nosotros hemos hecho la unidad con el Partido Socialista en todo el distrito bonaerense, que implica la mayoría de los municipios, y fueron muy excepcionales los lugares donde ha habido, digamos, alguna diferencia en miembros del Partido Socialista que no han querido integrar la lista o lo que fuere, pero en realidad en la mayoría del distrito está. En los cuales nosotros nos hemos presentado con listas comunes a intendentes y concejales pegada a la boleta de diputado nacional y Jorge Rivas gobernador. Eso es un paso adelante, ¿verdad? Sí, es un paso extraordinario. Un paso extraordinario no solo para la fuerza de la izquierda, sino para aquellos que reclaman desde los conflictos, desde las luchas sociales, que la izquierda se tiene que unir para enfrentar políticamente a los partidos tradicionales. Eso escapa, digamos, a la izquierda, es un reclamo popular. Porque hay mucha gente que está desencantada del PJ, de la UCR, de la centroizquierda, y por ahí tiene muchas veces, no termina de romper porque muchas veces la izquierda va dividida. Y bueno, y nosotros señalamos como responsable de esa división, no a Izquierda Unida, no al Partido Socialista, sino a los Luis Zamora, a los partidos obreros y Altamira que no quieren. O sea, hay que terminar con el sectarismo, con el personalismo. Yo creo que Izquierda Unida y el Partido Socialista hemos dado un paso muy importante en ese sentido, y bueno, ojalá lo podamos mantener después del 14, no solo para la provincia, sino para el resto del país. ¿Y cuáles son las expectativas? Las expectativas son muchas, porque hemos visto a lo largo de la campaña electoral que hay mucha resistencia, que la gente vote por más de lo mismo. Hay 16 años que viene gobernando el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Y lo ha hecho con Menem a nivel de la presidencia, lo ha hecho con Dualde como gobernador, lo ha hecho con Carlos Rucao. Todos han sido premiados, a pesar de que han aplicado un modelo económico de hambre, de miseria y desocupación, todos han sido premiados y van hoy en la lista de Felipe Solá. Por eso Felipe Solá no puede mostrarse como algo distinto, como algo nuevo, que no tiene nada que ver con la vieja política, porque ya él mismo había sido funcionario de Menem. Yo creo que las expectativas son buenas porque hemos logrado instalar eso y hemos logrado entusiasmar a un montón de gente de que con esta unidad yo creo que podemos hacer una gran elección. Yo creo que la noticia a la cual nosotros nos jugamos, que sea el 14 de septiembre, no que ganó por tal o cual diferencia el PJ, sino más bien porque creció la izquierda, como creció en la capital, como creció el socialismo en Santa Fe, que le dio un susto muy grande al Partido Justicialista, y como está creciendo en toda Latinoamérica. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires un electorado también, digamos, que va a optar por las listas de Izquierda Unida del Partido Socialista, porque está harto de lo viejo y quiere empezar a construir una alternativa distinta. Así que estamos al borde de poder meter más diputados nacionales de los que tenemos, más concejales, más pelear algunas intendencias, más diputados provinciales. Yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado, ¿no? Se produce una situación paradójica en la provincia de Buenos Aires. Vos empezabas diciendo sobre la riqueza de la provincia de Buenos Aires, el producto bruto que tiene la provincia de Buenos Aires, y también se produce, por otro lado, la gran cantidad de aumento de la miseria que hubo en la provincia de Buenos Aires en los últimos años, ¿no? A pesar de ser el distrito más rico del país, también concentra casi, digamos, una mayoría, sí, de la gran cantidad de indigentes y de pobres que hay en el país. La mayoría de los desocupados, la mayoría de los indigentes, la mayoría de los pobres están en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí estamos concentrando ya casi un 40% de la población del país. Y bueno, y es la explicación que no hay para el resto del país también, en un país que tiene carne, trigo, leche, verduras, frutas, como puede ser que haya 20 millones de pobres. O sea, que eso no llegue a la mesa popular, que haya indigentes en nuestro país. La verdad que eso solamente se podría pensar de países ultra pobres, ultra marginados, que no tienen ninguna riqueza, pero nunca en Argentina, donde le han desbastado. Es decir, acá hay... Claro, ahí, acá de todo eso, ¿no? Conviven, no, conviven conviven los territorios, los terrenos más ricos, las personas más ricas en la provincia de Buenos Aires con los más pobres. En primer lugar, porque hay un país que ha cumplido estrictamente la receta del Fondo Monetario Internacional. Fíjate que ahora se está debatiendo si firmar o no un nuevo acuerdo, y nosotros consideramos que no hay que firmar nada, que hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa, unirse a los pueblos del mundo que están repudiando al Fondo Monetario, que son muchos. Hoy leí en el diario de que hay países como Indonesia o Malasia que ya se han desentendido del Fondo Monetario Internacional, han tomado un camino independiente, como tomó Cuba en su momento. Yo creo que fueron correctos, fueron pasos correctos, porque hace a la liberación de nuestro pueblo, a vivir en libertad, a no vivir bajo los dictados de Washington. Y bueno, yo creo que Kirchner se equivoca si llama a firmar nuevamente este pacto y este acuerdo con el FMI, que van a volver los tarifazos, van a volver los pagos de la deuda, van a volver... No se puede pagar la deuda y solucionar los problemas de la gente, no se puede. Son caminos opuestos, son caminos, no hay caminos alternativos, no se puede hacer uno y hacer otro.